9:22. Vamos a comenzar con el tema del día. Hoy continuamos en el capítulo 7, los regalos del reino. Y el apartado del día de hoy se titula La extensión del reino. Estamos en el apartado número 9. Y en este apartado, pues ahí están escuchando de fondo pues a mi perrita que ya está en posición meditativa o dormitiva. Y bueno, pues bueno, regresando al tema, pues en este apartado se nos dice que solo nosotros podemos limitar nuestro poder creativo. Aunque la voluntad de Dios es liberarlo, no es su voluntad que te prives a ti mismo de tus creaciones, de la misma manera en que tampoco es su voluntad privarse a sí mismo de las suyas. Entonces, no prives a la filiación de tus regalos o te privarás a ti mismo de Dios, en pocas palabras. Entonces, ¿por qué hay que privarse? ¿Para qué privarse, no? Cuando Dios te está dando todos sus regalos y te está diciendo, libérate, no te aprisiones, libérate y aquí estoy contigo. El Espíritu Santo mora en la parte de la mente que yace entre el ego y el espíritu. Y mediando siempre entre ellos en favor del espíritu. Es como el referee, para que me entiendas mejor, ¿no? Entonces el Espíritu Santo siempre está entre el ego y el espíritu. Y él está mediando para que siempre estés a favor del espíritu. Y para el ego eso es ser parcial y reacciona como si algo estuviese contra él, o sea, siempre está a la defensiva. Cuando estamos siempre reactivos, cuando estamos siempre pensando en que lo que me estás diciendo es que me estás agrediendo, o cuando estamos pensando de, siempre a mí, o sea, ¿por qué me dices esto? ¿O para qué me das esto? ¿Para qué me haces esto? ¿No? Siempre que estamos enfocados en este camino, entonces estamos escuchando nuevamente al ego, ¿no? Lo digo en muchos programas, ¿no? De que estamos escuchando al ego. Y cuando digo eso, no sé cómo lo están tomando ustedes, pero cuando yo lo digo es para recordarnos, ¿no? De que hay algo más aparte de esos tipos de pensamientos egoístas y egotistas, ¿no? Hay algo más lindo, más hermoso, que nos puede llenar pues nuestro cuerpo de luz, de tranquilidad. Todos estamos buscando tranquilidad, pero parece que estamos buscando en otros lugares, ¿no? Sabiendo que nos dicen, aquí está, mira, aquí está, vete por este camino de luz que te está alumbrando hacia dónde tienes que ir. Y nosotros decidimos, no, mejor me voy por este camino que está oscuro, que no hay lámparas y no veo nada, pero tengo la esperanza, ¿no?, de encontrar lo que ando buscando. No lo vas a encontrar, no lo vas a encontrar si lo buscas en donde no está, ¿no? Entonces, vamos a ser coherentes con lo que estamos pensando y con lo que estamos deseando. Si tú estás deseando ahorita algo que no tienes, es porque te crees que no te lo mereces, ¿no? O que no te pertenece en estos momentos. Muchas de las cosas que uno quiere o desea son porque está pensando en otro momento, en un futuro o en algo que ya pasó, ¿no? Que dijiste, en aquel momento cuando yo era niño, cuando estaba con mis papás, cuando no tenía que trabajar, cuando no tenía que estar casado, que no tenía que estar cuidando a mis hijos, era muy feliz, ¿no? Y añora uno y dice, esos momentos, ¿no? Pero no son esos momentos, es que en ese momento no estabas invadido con tus pensamientos egotistas. Eso es lo que realmente pasa. Y eso mismo puede pasar ahorita. Si no te dejas llevar por esos pensamientos, tú puedes disfrutar de tu trabajo, que tal vez lo odias, de tu familia, que tal vez siempre te la llevas renegando o peleando, o con tus hijos, o con tu casa, etcétera, etcétera. Puedes decir, oye, qué hermoso, ¿no? Qué hermoso momento estoy viviendo. Porque la verdad, cada momento que nosotros vivimos es perfecto. Y con lo perfecto está lo hermoso de esta perfección, ¿no? Que nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada para estar aquí. Muchas veces pensamos que es nuestro mérito todo lo que hacemos y lo creemos tanto que llegamos a decir, ¿no? De que es por mí que tengo todo esto, o es por mí que estas personas tienen todo esto. Y no es así, eso es el ego. No es por nosotros. O sea, nosotros no tenemos el control de nada. Por más de que tu mente te diga, sí, sí tienes el control de tu auto, ¿no? Cuando lo vas conduciendo. Pues no voy a adentrar en esto, ¿no? Pero uno se da cuenta que uno no tiene el control de nada. Si de repente te empieza a fallar el auto, Dios quiera y no, ¿verdad? Y tú lo manejaste bien y le hiciste todo bien para que estuviera bien, y pasa algo, ¿no? Entonces es un ejemplo, ¿no? Tal vez no muy buen ejemplo, pero para darnos cuenta de que no somos nosotros los que estamos creando todo. Ya está creado, nosotros le estamos dando una forma. Le estamos poniendo la forma que queremos verle. Pero la creación de Dios fue creada por Él, no por nosotros. Y como fuiste creado y como eres ahorita, con lo que tienes ahorita, con lo que no tienes, eres una creación perfecta de Dios. Entonces no tienes por qué decir que no, que te falta esto. ¿Cómo le puedes decir a la perfección que le falta algo? No se le puede pedir más a lo que ya es perfecto, ¿no? Aún así el ego te dice, no, pero es que para que sea más perfecto, en primer lugar no existe el más perfecto, ¿no? Pero deberías tener esto, ¿no? ¿Por qué? ¿Porque tú lo crees? ¿Porque el ego te lo está diciendo? Pues no necesitas de más. Lo que necesitas es lo que tienes. Y lo que tienes es lo que necesitas. Entonces, no hay por qué estresarse de más, ¿no? La vida es muy corta, amigos. Es muy corta en comparación de todo lo bello que hay y de todo lo que es la eternidad, ¿no? La eternidad de tu espíritu, de tu alma, eso siempre te va a pertenecer. Entonces, lo que no te va a pertenecer y lo que no te pertenece es tu cuerpo. Entonces, si somos conscientes de esto, nos podemos dar esta oportunidad de vivir este momento pleno. Nos podemos dar esta oportunidad, te estoy preguntando. Te das esta oportunidad de, por lo menos en este momento, de decir, ok, estoy plena, estoy pleno, soy perfecto, soy perfecta. No le voy a pedir más algo, porque sé que ahorita ya lo tengo todo. Y disfrutarlo realmente. No tenemos por qué pensar que nos falta algo. Somos esa extensión del reino a lo cual se refiere, pues, este apartado. El milagro es una lección de percepción total. Y si lo puedes escribir, escríbelo. El milagro es una lección de percepción total. Al incluir cualquier parte de la totalidad en la lección, incluyes a la totalidad. Entonces, hoy vamos a incluir a la totalidad. Hoy vamos a recordar que somos la extensión de Dios. Hoy vamos a recordar que los milagros son expresiones de esta certeza. Hoy vamos a llenar nuestro ser de luz como la de Dios. Y vamos a reconocer que es ilimitada esta luz. Y que esta es la realidad. Hoy vamos a escuchar la voluntad de Dios y vamos a hacer todo lo que es la voluntad de Dios. Todo lo que tú haces es su voluntad. Y se hace la voluntad de Dios porque así tú lo has decidido también. Entonces no tengas miedo de cuál es la voluntad de Dios porque ya la estás viviendo. ¿Ok? Recuerda que todas tus creaciones, por más locas, por más descabelladas que tú las veas, están protegidas porque el Espíritu Santo, que se encuentra en tu mente, las conoce y las puede llevar a tu conciencia, siempre y cuando pues tú se lo permitas, ¿no? Muchas veces estamos preguntando en otras partes, ¿y ahora cómo le hago para esto? Que alguien me oriente, necesito un coach, necesito un terapista, necesito un psicólogo. Ojo, no te estoy diciendo que la gente que va a hacer terapia con un psicólogo, que no sea necesario. Claro que es necesario. Es necesario porque esas personas te guían, ¿no? A que te vuelvas a aterrizar. Obviamente cuando estás despierto no necesitas, ¿no?, de nada de esto. Tú eres tu propio maestro, tú eres tu propio psicólogo, tu propio terapista, tu propio maestro, tu propio alumno. Pero para eso, pues, tienes que escuchar esa vocecita y dejarte proteger por el Espíritu Santo. Incrementar la herencia que Dios te dio por ser hijo de Dios. Y pues, vivir tu vida, ¿no? Pleno. Pleno no quiere decir de que siempre tengo que estar sonriendo y estar feliz. ¡Ay, me caí! ¡Ay, me corté! ¡Ay, me enfermé! No. Simplemente la plenitud es aceptar el todo con todo lo que yo soy. O lo que creo ser, ¿no? Entonces, es así como vamos a extender el reino, ¿no? Ahora vamos a irnos al primer repaso del libro de Un Curso de Milagros. Aquí viene apenas el primer repaso de los ejercicios. En la introducción nos dice que cada una de las lecciones o de las ideas pues se van a comenzar leyendo 5 ideas, incluyendo los comentarios. Vas a dedicar 2 minutos o más a cada sesión de práctica, pensando la idea y en los comentarios que la siguen después de que los hayas leído. Y vas a hacer esto tan a menudo como te sea posible durante el día. Si una de las 5 ideas te trae más que las otras, te atrae más que las otras, concéntrate en ella. Y asegúrate de repasarlas todas una vez más al final del día, ¿ok? Entonces dice que no es necesario abarcar ni literal ni concienzudamente los comentarios que siguen a cada idea de las sesiones de práctica. Trata más bien de poner relieve el punto central y de pensar en dicho comentario como parte de tu repaso de la idea en cuestión. ¿Ok? Entonces aquí viene la primera, el primer repaso, lección 51. Nada de lo que veo significa nada. La razón de que esto sea así es que veo lo que no es nada, y lo que no es nada no tiene significado. Es necesario que reconozca esto para poder aprender a ver. Lo que ahora creo ver ocupa el lugar de la visión. Tengo que desprenderme de ello, dándome cuenta de que no significa nada, para que de este modo la visión pueda ocupar el lugar que le corresponde. La número 2, le he dado a todo lo que veo todo el significado que tiene para mí. Le he dado a todo lo que veo todo el significado que tiene para mí. He juzgado todo lo que veo, y eso, y solo eso es lo que veo. Eso no es visión, es meramente una ilusión de la realidad, porque he juzgado sin tomar en cuenta la realidad. Estoy dispuesto a reconocer la falta de validez de mis juicios porque quiero ver. Mis juicios me han hecho daño y no quiero ver basándome en ellos. Número 3. No entiendo nada de lo que veo. El comentario: ¿cómo puedo entender lo que veo si lo he juzgado erróneamente? Lo que veo es la proyección de mis propios errores de pensamiento. No entiendo lo que veo porque no es comprensible. No tiene sentido tratar de entenderlo, pero sí tiene sentido